Gorra plana y cordones desatados, sudaderas anchas y pantalones cagados. Estilo de vida entre calles y farolas, cuando se enciende la calle es cuando tú la controlas. Dueños de la noche con cartucho en las mangas, la luz de la luna destella en todas las barandas. Humo en los pulmones que se mezclan con el vaho, me describo como un niño simple de cuerpo delgado.